e frustraciones por la falta de pan de la mesa diaria. Hay frustraciones por la falta de pan en la mesa diaria. Frustraciones por injusticia, por muertes innecesarias. La vida es la que más vale, vale más que un simple precio. Y bendiciones espirituales como en primera de Efesios. Necios quitando vida por simple propina. Maldita rutina que no termina o extermina y asesina. Todo sostina lo que pasa a diario en cualquier foca esquina o mal parado en el barrio. Se jala, dispara la bala, desfigura una cara, una madre llora triste, muy triste. Y su hijo se marchaba con alas como un ángel, como un negro arcángel. Mala vibra y mala vida de esas que le llaman cáncer. Espero que te arruga, mi cara se llene con la bicha en la cintura para que yo más capene. Pues tengo cría quien cuidar, familia en cantidad. Ando con Dios, es la verdad, y me crezco ante la adversidad. Universidad de vida recorrida, muchas alternativas, pocas salidas. Nunca yo saliva para arriba, soy quien derriba muro, observando el futuro. Y te juro que pico y salpico al que se da de duro. Rescata la glotona. Tú sabes. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? El mundo es así y tú eres quien tiene que cambiar. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? El mundo perdió por la necesidad. Porque para quien te identifica, si tú perdiste algo, no todo está perdido. Porque algo es algo y grande, lo que está en tu corazón escondido. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? El mundo perdió por la necesidad. No te das cuenta que perdimos el mundo desde hace tanto. Que ahora no se sonríe porque se vive en llanto. La droga principal motivo es de niños y niñas. Cada quien prepara lo suyo y con su mano lo alinea. Mala crianza, mala enseñanza lo que le dieron. Y ahora están llorando por tus tres hijos que se perdieron. Tienes lesbiana, un matón y un homosexual. Todos son drogadictos y vuelven abrazados con el mal. ¿Quién es culpable? Sus padres dicen que en la calle, pero en la calle no fue, que cuando pequeños le daban con cable. Fueron sus padres. Comente como fruta inmadura. Tuviste valor para hacerlo y no para enseñarle buena cultura. Tuviste valor para hacerlo. Sin importarte el futuro, sin importarte nada. No para enseñarle buena cultura a esa pequeña criatura.